Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Y en un revival de lo que era la presentación de su columna de la primera época aquí en la mañana de la 36, vuelve esta presentación con la voz privilegiada de nuestro locutor oficial Leonardo Pereira y la canción emblemática de John Lennon para presentar a nuestro columnista Fernando. Bienvenido desde este viernes gris al que vas a aportar el sol de la cultura. Mirá qué presentación, Tomás. Muy buenos días, Hernán, a ti y a toda la audiencia de Centenario. Gracias por poner a John Lennon con aquel tema Imagina, porque de última la cultura y el arte, el arte cinematográfico y teatral tiene que ver con la imaginación, sí o sí, básicamente, y es el territorio de la imaginación, y por recordar aquella época que me parece de alguna forma como insuperable. Así que si querés dejar esa cortina, no tengo ningún problema, porque no todo tiempo pasado fue mejor, pero tampoco fue peor. Exactamente. En este caso me parece que fue hasta mejor. Gracias por poner al lamentablemente me veo obligado a coincidir contigo. Muy bien, muy bien. Gracias, Hernán, una vez en la vida. Y también gracias por llamarme hoy y colgar el teléfono después, pero no importa. A hacer todo este lío, porque se me está quejando por vía interna el productor del espacio, que es nada más y nada menos que el espíritu de Alejandro Graham Bell, que siempre está con nosotros ayudándonos a llevar la comunicación en la mañana culturosa de la imprescindible Centenario, donde aparezco yo. Mira, antes de ir a la parte más ácida que me corresponde, como siempre, sí, antes de ponerme vitriólico y analítico, yo te quiero dar dos noticias relativamente buenas, si te parece bien, uh-huh, o no sé, eso tú lo decides. La primera es que una de las tres empresas cinematográficas más importantes del país a nivel de distribución y exhibición comercial, como es Grupo Cine, ha empezado a exhibir películas, abrió las salas del Grupo Cine de Punta Carretas con títulos que realmente no son muy impactantes, una película para nenitos sobre gatitos y perros que se pelean. Y luego también vuelve con la saga del famoso Harry Potter, que en su momento, al igual que Entreacto, tuvo importancia, pero que luego ha quedado como un poco perdida en el tiempo, me parece a mí, sobre todo por la abundancia de series que hoy por hoy se pueden ver en los sistemas de TV por cable o TV vía Wi-Fi, como es lo que se va a imponer en no más de 2 años, te voy ya advirtiendo. Ajá. Luego, ahora sí, otra noticia también muy importante: el próximo jueves 4 de febrero, ¿verdad?, la semana entrante, por si estás dormido y perdido en el tiempo como estoy yo, estaba convencido que ayer era viernes, vos imaginate la fiabilidad y confiabilidad de este crítico de cinema, se reabre con escafandras y todo eso de por medio, alcohol en gel, distanciamiento, las salas del Sodre en materia cinematográfico. Fundamentalmente la sala Nelly Goitinio, se van a dar allí 3 películas, no tengo los horarios porque me parece que ni ellos los tienen, pero está asegurado el reestreno de la película Chico Ventana también quisiera tener un submarino, la película uruguaya de Alex Piperno, que hoy se está exhibiendo en Cinemateca Uruguay, un film que ya comentamos muy sí, irregular, y también va la otra película llamada 1982, atención. Es un documental del 2019, muy reciente, argentino-brasileño, sobre la guerra de las Malvinas o el conflicto bélico de las Falklands, Mirá, depende vos, quién lo diga. De ¿dónde, dónde se exhibe eso? Esto va a estar en la sala a partir del próximo 4 de febrero y supongo que jueves, viernes, sábados y domingos en la sala del auditorio Nelly Goitiño. Esta película en particular, 1982, me interesa muchísimo, así que la voy a, con suerte la comento la, la semana que viene, siempre y cuando el horario sea plausible de ver, ¿verdad? Mm-hmm. Porque es muy complicado separar en un solo horario, para estar las otras dos películas uruguayas, en fin, todo esto complica un poco la, perdón, la logística de exhibición. Pero vayamos a lo que se estrenó ayer, jueves 28 de enero, si no me equivoco. ¿Estoy bien en la fecha? Sí, sí, jueves 28 y es viernes 29. Ah, le pegué entonces. Reabrió Cinemateca Uruguaya. Acontecimiento muy importante para nuestro país. Cinemateca vuelve con sus funciones diarias, con varias películas y varios ciclos. Con 30% de aforo, Fernando. Sí, sí, tiene 30% de aforo y te diría que para lo que yo vi ayer sobra. Ayer vi la película Enigma de Ignacio Jurisic Merillán, se puso los dos apellidos, Ignacio Jurisic Merillán, y no llegamos a ese 30% de aforo en la sala 3 que tiene para meter fácil 40 personas. Ayer seríamos un puñado de 12 hombres en pugna, 12 valientes en pugna, que vimos esta película en una tarde tórrida en Montevideo, donde todos los meteorólogos decían que iba a llover y que iba a llover y venía la lluvia para la tarde y noche. Y yo lo vi la gota. Por lo que se anuncia es un buen fin de semana para cine también. Sí, pero yo ayer no vi una gota, ¿no? Y sí, bueno, vi mucho calor. Y, sí, y realmente ver cine con mascarilla es otra forma de ver cine. Tú recordarás, porque tienes algunos años ya, a pesar de tu voz de adolescente, que cuando se vino el famoso 3D, había que ver cine con lentes, y entonces la gente se decía, pero ¿se podrá poner los lentes? ¿No me molestarán el contagio de los posibles virus en los ojos? También se hablaba muchísimo de las personas como yo, que tienen problema de miopía, y poner lente sobre lente. Bueno, ahora tenemos una nueva forma de ver el espectáculo cinematográfico, que es con el tapa nariz boca, no es únicamente el tapa boca, lo cual te diré que una película se puede aguantar si es breve, dos ya es muy complicado, y no pude terminar de ver Frontera, la película de Ali Abbasi, que hablamos la semana pasada, esta película dirigida por un iraní, una coproducción sueco-dinamarquesa, que debe ser, atención, de las mejores películas del año. Estoy haciendo una apuesta a la nada, ¿no? Una apuesta al futuro que es totalmente incierto, pero difícilmente encontremos un film tan profundo con el cual me quiero detener la semana entrante, puesto que no logré respirar tanto tiempo como para poder ver dos películas a la vez. Bueno. Es muy complicado el tapaboca, además hay que andar en el ómnibus, en la calle, aquí, para allá, digo, esto se está volviendo necesario, porque la alternativa es enfermarse y que no puedas ir a ver nada de eso. Sería terrible, terrible estar acá encerrado leyendo a Shakespeare. Bueno, vamos a Enigma, entonces. Enigma, ¿qué te parece? Es una peli de origen chileno del 2018, es una ópera prima, con lo cual uno tiene que tratarla con cierta benevolencia, ¿verdad? El film es, te voy a ir diciendo algunos parámetros, básicamente, porque nos quedan 10 exactos minutos y tú sabes que me cortás como una guillotina Luis XVI, el cuello. Y el tema está en que el film tiene muchas, pero muchas cosas o pretensiones que decir. Es la típica película para festivales que se mecha entre otras 20 o 30 películas y que el jurado tiene que ver a ver qué ocurre con ella, y de alguna manera es un enigma ver qué es lo que va a pasar con este film. Se basa, la idea central que tuvo el director, yo la comprendo, es ir deteniendo la acción con una enorme potencia dramática que de alguna manera lo logra por un coro de primeras actrices chilenas, donde va a haber como un final muy duro, donde se va a develar la incógnita de este posible enigma, que no es una película de misterio ni nada por el estilo, es un tema que tiene que ver la película una tragedia en torno a la violencia, no a la violencia familiar, sino a la violencia callejera, a la violencia en general. El tema es que este supuesto enigma que se revelaría al final a través de un programa un tanto exhibicionista, populista, no quiero decir cholulo, entre la televisión chilena, como según el autor existen hoy por hoy varios, este enigma ya se revela en la trama de los 80, de los 78 minutos antes que la película termine en los últimos 2 minutos, con lo cual el enigma ya está revelado. Esto quiere decir que la contención dramática del film, que está muy pero muy bien llevada, no nos permite desembocar en un final que nos revele algo completamente diferente a lo que estaban diciendo estas mujeres, interpretadas muy bien por Rosana Campos, Paula Zúñiga, Claudia Cabezas, que serían algo así como obreras de una peluquería, gente de la clase popular trabajadora, que entre el humo y bueno, y mucho cigarro y mucha tensión, van contando la historia que al final nosotros vamos a ver que aparece en la televisión chilena recreada a través de la película. Esto hace que el film de 80 minutos, que en realidad son 102 minutos que dura la película, hay como varias versiones. Yo tengo acá la de 102 minutos, pero me parece que el film es en realidad 90 minutos, no es que sea largo, sino que no tiene una vez más un final acorde con todo ese gigantesco planteo que se iba llevando. Es una película hecha entre cuatro paredes, otro ítem clásico del cine de autor y la ópera prima, jugado a la potencia dramática de los diálogos y de los actores, donde se van planteando una serie de hechos que son, a mi entender, muy también uruguayescos y muy rioplatenses, en una película que le faltó tener ese final acorde a todo el plan, a todo lo que se estaba ya diciendo desde un comienzo. Es un título que no entiendo, para mí es un enigma que le hayan puesto enigma. Sí. Yo le hubiera puesto algo así como Obreras entre el humo y la peluquería, porque eso es lo que la película viene a mostrar. Veremos si en la próxima, en su próximo film, este hombre llamado Ignacio Jurisic Merillán logra completar el film y darnos una respuesta final a lo que en todo ese planteo dramático muy chejoviano. Ajá. Atención, hay mucho de Anton Chejov en estas mujeres atrapadas, viviendo una vida apática, una vida como rutinaria y que no les pertenece de todo, mientras se van descubriendo secretos en torno al lesbianismo, la homofobia, la violencia, y bueno, y que no por ser homosexual uno va a tener una vida feliz. Un título diferente a lo que hay en la cartelera paupérrima de Montevideo, ¿verdad?, por todo el tema del COVID-19, sí. Atendible si uno no está con muchas cosas para hacer. Esto va en Cinemateca Uruguaya a la hora 17:30, gracias a Dios que apareció Cinemateca. Hay que recordar por las dudas que Cinemateca, cuando sí. Decís va en Cinemateca, está todo en una misma, en un mismo complejo, en un mismo edificio, ¿no, Fernando? Lujoso complejo frente al mar, además, atrás sí. del Teatro Solís, muy fácil de ubicar, por cierto, con tres salas, donde hay, atención, gracias por recordármelo, Hernán, tú eres mi memoria en medio de la arteriosclerosis, hay en este momento un importantísimo ciclo en homenaje, muy buen homenaje a la obra de un individuo que hizo muchísimo por el cine latinoamericano, un incansable militante del cine, como lo fue Juan Carlos Tavío. Sí, te lo iba a mencionar, porque lo vi, pero yo como te no conozco. 5. Nos quedan 5 minutos. Nos parece que coincidiremos contigo que va a requerir más tiempo, quizá hablar de la obra de Tavío, Fernando, como vos quieras, pero porque también tenés otras propuestas o comentarios de opciones en streaming, como se dice. Para la semana que viene, no te hagas problema, pero te quería. Bueno, mira, sí, Tavío fue fundamental, murió el pasado 18 de enero, sí. Es el creador, para quienes no lo conocen, de Fresa y Chocolate, un film que fue la única película cubana nominada al Oscar, sí. Y ganadora de un Goya, que dirigió con su gran amigo Tomás Titón Gutiérrez Alea. Titón le decían, sí. Siempre Gutiérrez Alea, nadie lo conoce, más bien conocen en La Habana a Titón. Y además hicieron después estos Guantanamera, ya no tan importante como Fresa y Chocolate, pero muy cómica, muy disfrutable. El ciclo de Cinemateca es muy completo, está lista de espera, aunque estés lejos y el cuerno de la abundancia. Sí, es real, hay que ver este ciclo, es muy fresco. Te quería comparar yo justamente esta película de Jurici, esta película chilena, sí. Con un film que está en streaming, que se puede ver en todas las redes, hoy por hoy ya tiene 50 años, se estrenó en Montevideo en el gran Cine Central y California, se llama, y también se puede ver en DVD, se llama Cowboy de Medianoche, Perdidos en la Noche. ¿La ubicás básicamente, sí, tú? Sí, sí, sí. Con una escena final que no vamos a describir, pero de las más impactantes, o por lo menos de las que más me ha quedado en la memoria, sin describirla, Fernando, ¿no? Sí, para no perder... en aquel legendario ómnibus de General Motors. Exactamente. Bueno. El equivalente a la Honda de nosotros, ¿no? Sí, que los camellos que vinieron, sí. A Uruguay y después dejaron de importarse. Cuando uno ve, en el mundo de la nube de pedo, de la nube, estas películas, que ya tienen 50 años, dicen, caramba, no perdieron para nada su mensaje. Exacto. Su contenido central. Se hacía cine de otra manera, evidentemente, y había un comienzo, un desarrollo y un final. Gustara o no te gustara, la historia terminaba de determinada manera. No había tantos misterios para salvaguardar o para guardar, y era una enorme denuncia que hacía un director inglés, como era John Schlesinger, que había sido invitado a Hollywood para dirigir y que les cayó con dos películas muy duras. Esta es un clásico del cine, ya hoy por hoy, te lo voy a decir, acá le encajaron Perdidos en la Noche, se daba como franja verde, además, porque tiene escenas sexuales que para el momento eran bastante bastante duras, más allá de algunos bustos que se ven, también hay escenas de homosexualidad bastante complicadas para el Montevideo y el Uruguay de aquella época. Con Dustin Hoffman, ¿no? Con el gran Dustin Hoffman y aquel rubio hermoso de ojos celestes que fue John Boy en su mejor época, que luego va padre de Angelina Jolie. Usted lo ha dicho muy bien, Hernán, está aprendiendo cine con Palumbo y todo esto vía online. Y tú sabes que John Boy está en su mejor época en aquel momento, luego va a hacer otras películas, por ejemplo, La Violencia Está en Nosotros, un título muy importante del gran John Boy, va a producir mucho cine, va a estar en el mundo del espectáculo, va a tener una hija que hace un cine de calidad, pero yo quería, sobre todo cuando uno ve Perdidos en la Noche y el otro día ve Enigma, ve un cine de hace 50 años completamente fresco, un cine que tiene música, una excelente banda de sonido que recorre toda la cinta, que nos muestra algo diferente que uno nunca hubiera pensado, que es ese Nueva York turístico, pero que no era tan turístico, por cierto, sino que era un mundo de exclusión social, de seres excéntricos, tremendo, que solo quieren consumir y sacarse el gusto y el placer, frente a estas otras películas que hace el cine latinoamericano, tan complicadas, tan llenas de conflictos, momentos de intrínculis y de idas y venidas sobre un mismo tema que al final terminan como no jugándose básicamente por nada y teniendo que rescatar la potencia dramática del dramaturgo ruso del siglo XIX. A eso me quería yo referir un poco porque uno al ver este tipo de cine o al ver por ejemplo La naranja mecánica del gran Stanley Kubrick, sí, se encuentra con momentos que dice, bueno, pasaron 40, 50 años, pero estas películas no dejan de no envejecen, sino que recobran cada vez más vida. En el caso de La naranja mecánica, igual que Perdidos en la noche, está el tema de la violencia. Exacto. La violencia como un sustrato permanente y un malestar en la civilización, entre comillas, más bien sería, decía Freud, un malestar en la cultura que nace y renace. Dos títulos que queremos recomendar que están en la web, están por ahí volando en la nube, y que son... Se encuentran fáciles, relativamente fáciles. Se encuentran muy fácilmente. A mí, mira, una me llegó en el Facebook, la colgó no sé quién en el de Facebook, claro, y la pude ver. Y también te voy anunciando para terminar... Sí, porque cualquier... cae la inexorablemente la hoja de la guillotina sobre la cultura. Y a ti te encanta este... No, para nada, para nada. Bueno, escúchame. Me duele. Mirá que prontamente va a resurgir el DVD. Acordate de lo que te estoy diciendo. Bueno. Como una especie de reacción, una cosa como reactiva, hasta revolucionaria a esta enfermedad de ver películas en las redes o en los cables. Vuelve el DVD por aquello de que yo me traigo a mi casa mi película, no voy al cine a verla porque no hay cine, pero me la traigo para casa y la veo en casa con mi familia y no corto. Y no dependo de internet tampoco. Y no dependo de las redes que me vienen monitoreando, bueno, y el algoritmo sabiendo cuáles son mis gustos para vendérmelos. La seguimos la semana que viene y cerramos escuchando un poquito de la banda de sonido de esa obra de arte del cine que es Midnight Cowboy o Perdidos en la noche, en la traducción que vos decías. Fernando, un abrazo, hasta la semana próxima. Fuerte abrazo a ti, Hernán, y a toda la audiencia del imprescindible centenario. Cada día más gente nos escucha, te lo puedo asegurar, y también es una música espectacular. Exacto. Una película imperdible a pesar de sus añosos 50 años. Abrazo. Skipping over the ocean like snow.